Aquí hablamos de recetas sanas. Somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Hola, otra vez. Hoy ya sabéis lo que toca. El paté de lentejas que os prometimos. Bueno, creo que no os habíamos dicho que era de lentejas, que os habíamos dicho que era un paté vegetal y muchos nos habíais dicho que teníais ganas de saber cómo se preparaba. Pues es un hummus de lentejas y zanahorias que ahora os explicaremos. Bueno, todos sabemos que el hummus está muy rico y me refiero al típico hummus con, bueno, el de garbanzos, ¿no? Y que se ha convertido en un recurso muy habitual en cenas de amigos o en familia, lo cual está muy bien, está genial, porque cada vez se ha puesto como más de moda de decir, bueno, pues improvisamos una cena así con guacamole, pues hummus y a lo mejor en otra ocasión pues se hubiera dicho, venga, pedimos pizzas, o peor, compramos pizzas tarradellas o de estas congeladas. Y bueno, decimos todo esto porque somos jóvenes y sabemos cómo va el tema y lo que se suele hacer en estos casos. Y no me diréis que no se disfruta mucho más cuando se opta por... Que yo no digo que no se disfrute una pizza o que... Si la haces tú en casa, mucho más. Pero a mí, no sé, me pasa a veces... Venga, va, hoy pedimos pizza, hoy compramos una pizza. Cuando luego te la has comido y piensas... Bueno, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? En cambio, cuando preparas una cena de ese tipo con un poco de pica-pica, tipo esto, hummus, guacamole y cosas de estas, pues lo disfrutas, disfrutas preparándolo y disfrutas comiéndolo. Y luego, pues te sientes bien. Que sí, que mucha gente el hummus o el guacamole y estas cosas lo compran o lo compráis hecho. Y, a ver, no pasa nada, está bien, pero claro, es mucho mejor hacerlo. Como siempre os decimos, se disfruta mucho más lo que está hecho en casa. Y hoy os enseñaremos pues una versión un poquito diferente. Bueno, volviendo al hummus. Si erais de los que lo compraba hecho en el supermercado, al menos un día os animo a que lo probéis de hacer. Y si no sabéis, si pensáis, bueno, es que para conseguir ese sabor característico seguro que necesitamos ingredientes raros. Bueno, probablemente el único ingrediente raro, entre comillas, que necesitáis es el tahini, que es pasta de sésamo. O sea, semillas de sésamo que están tostadas normalmente y se trituran hasta obtener una pasta. Esta pasta, que se llama tahini, es lo que se le pone pues una cucharada o así a los otros ingredientes, se tritura todo y es lo que da un sabor, bueno, que le da es una de las cosas que le da el sabor típico al hummus. Pero, ¿qué pasa? Bueno, como os he dicho, se puede hacer fácilmente, triturando las semillas y tal, pero os aconsejo que lo compréis directamente. Lo venden en casi todos los supermercados en tarritos y viene bastante. Y como sueles utilizar, pues eso, una cucharada o un poquito más, pues suele durar bastante, no se pone malo ni nada si lo guardas bien. Y sale mejor de precio que no estar comprando las semillas y tener que triturarlas y todo. Yo os aconsejo que las compréis. Y bueno, eso, fijaros que cuando pongan los ingredientes, pues tengan semillas de sésamo como único ingrediente. Y ya está. Y bueno, aparte de todo esto, el hummus que traemos hoy, pues no se parece mucho al hummus típico. Primero porque no es de garbanzos, sino que lleva lentejas. Y mira que para que yo sustituya los garbanzos, que bueno, si sois nuevos no lo sabréis, pero si lleváis un tiempo siguiéndonos, tengo como una locura obsesiva con los garbanzos. Me encantan, los comería siempre y siempre se me están ocurriendo como cosas, platos nuevos para hacer con garbanzos. Y por cierto, hoy, si habéis visto mi comida hoy en Instagram, que os la he compartido en stories, he comido garbanzo. qué raro. Sí, pues como os decía, hoy este paté pues lo he hecho con lentejas. En general podéis hacer este tipo de paté con garbanzos, lentejas, incluso alubias, da igual. Y es genial tenerlos en mente porque cuando haces legumbres y sobran, pues a veces no sabes qué hacer con las que sobran. Se quedan ahí en la nevera muertas de asco, ya sean de bote o porque las has cocinado tú y te han sobrado. Y yo sobre todo a veces para cenas o para hacer algo rápido, pues para la cena, pues digo, ah, mira, improviso aquí un hummus y ya está, y ya picoteo así un poco de hummus y algo más. O cuando hago la comida y digo, ay, faltaría algo más para complementar, o porque a lo mejor es poco, pues que siempre tengo legumbres, sobre todo de bote, yo consumo muchas porque es súper rápido. Pero bueno, en general, ya os lo decía el otro día, queremos convenceros de que comáis más legumbres, que hay que perderles el miedo y que se pueden hacer muchísimas cosas ricas con ellas. Y bueno, también lleva este paté que os hemos preparado, zanahoria. Y bueno, normalmente nos gusta darle sabores diferentes a lo que hacemos y esto lo conseguimos pues ir variando las especias que les ponemos y diferentes verduras, hortalizas. Esta vez han sido zanahorias, pero las hemos asado primero en el horno. Unas cuantas, o sea, las asamos, luego unas cuantas las pusimos trituradas para hacer el paté y el resto pues las dejamos enteras para ir picando con ellas el propio paté. Y bueno, esta es la idea general. Ahora que ya sé que estáis pensando, vale, pero ¿cómo lo hago? Pues vamos a ver exactamente los ingredientes y el paso a paso, que es súper sencillo. Vamos allá. Para preparar este hummus de lentejas y zanahorias asadas, necesitaremos 5 zanahorias, 40 gramos de nueces picadas, una cucharada de tahini o pasta de sésamo, media cucharadita de comino en polvo, media cucharadita de cilantro en polvo, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de sal, 200 gramos de lentejas cocidas y bien escurridas y agua en el caso de que sea necesario para ajustar la textura. A la hora de servir le añadiremos también aceite de oliva virgen extra y unas semillas o pipas de calabaza. Lo primero que haremos será cortar las zanahorias por la mitad de forma longitudinal y las colocaremos en una fuente o bandeja de horno. Las rociamos con un poco de aceite de oliva y horneamos durante unos 25 minutos a 200 grados más o menos. Mientras podemos lavar y escurrir las lentejas en el caso de que las tengamos ya cocidas y que sean de bote. Cuando tengamos estos ingredientes, pues en una picadora trituramos las lentejas con la mitad de las zanahorias ya asadas, que las habremos cortado en trozos, las nueces y todas las especias. Podemos ir añadiendo un poquito de agua hasta que nos quede la textura que nosotros queramos. Y ya está, serviremos con el resto de las zanahorias, un poquito de aceite de oliva y las semillas de calabaza. Y eso es todo. Espero que os haya gustado mucho la receta. Si es así, ya sabéis, nos podéis dejar comentarios. Sobre todo lo que nos ayuda mucho son las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que solo os cuesta medio minuto hacerlo. Y bueno, tenéis que entrar en iTunes, pero vamos, es un momento y nos ayuda muchísimo. Así que muchas gracias por adelantado, porque ya sé que a algunos siempre os gusta ayudarnos y devolvernos de alguna manera, pues lo que os ayudamos con las recetas y los consejos que os damos. Bueno, no me enrollo más. Recordaros que si queréis estar al día y recibir todo contenido nuevo y exclusivo en vuestro correo electrónico, vais a tastydetails.com/lista y allí os podéis registrar y recibiréis todo. Y ya está, no me enrollo más. Hasta la próxima receta, que será este jueves. Y todavía no tengo muy claro qué será, pero bueno. Yo creo que os va a gustar, como siempre. Hasta pronto, adiós.